Y te hemos estado haciendo una invitación para esta noche, para ir a escucharla a Ruby Monroy, que viene desde Chile, y a María Cuyén. Y para hablar mejor de ella, estamos en comunicación telefónica con María, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, muy bien. Bueno, María, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Qué sucederá en ese encuentro? Bueno, buenos días a toda la audiencia que me esté escuchando, a todos los amigos de La Mosquitera. Le mando un saludo a Germán Legends, que fue quien auspició este evento muy, muy amorosamente. Y bueno, este evento es producto de un encuentro de dos mujeres que confluimos en una sincronía una tarde, en donde nos escuchamos, nos quisimos, nos gustamos la música que sonaba. Nos encontramos desde la mirada de la mujer que tenemos las dos, profundamente femenina y feminista, las dos cosas, ¿no? Y bueno, y quisimos hacer este encuentro juntas, que es un encuentro más bien vibroacústico. Ninguna de las dos tenemos una gran banda. Yo voy a ir en parte en vivo y en parte con una banda que sí me representa, que son mis productores, que son Sergio Romano y Javier Leda, y son la síntesis de los dos discos que yo he hecho, Hijas de la Conciencia y Juanito Vendimia, y algunas de las últimas composiciones que he estado haciendo, y algún que otro tema de conocimiento popular, ¿no? Para cantar un poco también cosas como La Atardecida, que es una samba que me encanta, y cosas así, ¿no? Pero, y bueno, y Ruby va a hacer su encuentro, y después vamos a confluir en un par de canciones juntas. Y estamos felices de poder hacer esto, ¿no? Qué bueno, María. Bueno, estas dos mujeres que se encuentran en un escenario donde muchas veces los escenarios se resisten a las presencias de las mujeres, ¿no? En esto de que se viene levantando cada vez más la voz de la importancia de la presencia y del cupo femenino en los escenarios, ¿no? Con gran alegría. En este momento recibo mucha música de muchas partes del mundo, ¿no? Y estoy observando que es un movimiento muy fuerte el que está pasando en todas las partes del mundo, esto lo quiero decir. Por ejemplo, Buica, que es una referente mía musical importante, está haciendo un tour mundial y ha cambiado toda su banda y son todas mujeres, por ejemplo, ¿no? Después hay otro movimiento que es mundial, que es de todos los idealistas, y está todo el mundo saliendo a la calle cantando para, por ejemplo, cantar para cambiar el clima. Después están expresiones como Canto al Agua acá en Mendoza, que van a suceder el sábado, y está todo el mundo reaccionando a lo que está pasando desde el punto de vista de la música, porque la música es curativa. Yo como sonoterapeuta también y cantante, esto lo digo también con mucho conocimiento de causa, y quisiera que la gente supiera la manera en que podemos hacerlo, ¿no? En este espectáculo vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de cómo podemos calmar un poco situaciones emocionales a través del canto, a través de la música. Y vamos a invitar a la gente a que se acerque, ¿no?, a esta forma de hacerlo. Yo he formado el colectivo de mujeres curativas con una coach que se llama Paula Poroyan, y lo vamos a hacer a través del Centro Israelita. Entonces vamos a invitar a mucha gente a que se acerque esta noche, y vamos a contar también de eso. Bien, entonces también se pueden interiorizar sobre este tema, que no es menor, sí, que también es más que interesante, María. Y bueno, también este evento lo está auspiciando el Comité por la Solidaridad Latinoamericana, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un tema que yo voy a presentar esta noche por primera vez, y lo consulté con Germán, que es el director del Centro Israelita, para ver si estaba bien, ¿no? Porque es un tema bien comprometido que habla sobre, de alguna manera, quiénes son los responsables detrás de todo lo que nos está pasando. De una manera muy sintética lo voy a presentar. Este tema se llama La raíz del mal, y bueno, es un tema sencillo, pero muy decidor, ¿no? María, entonces recordemos la invitación para esta noche. Sí, es esta noche a las 21 horas. La entrada tiene un valor de 100 pesos. Les pedimos que lleguen temprano, sí, como para porque la sala no es tan grande, ¿no? Uh-huh. Para que no se queden fuera. Y esperamos con mucho cariño poder celebrar con ustedes, con todo el público que quiera venir a vernos. Ruby es una cantante muy comprometida, es una cantautora que va cantando por todos los centros culturales, es una persona que tengo el honor de compartir el escenario con ella, ¿no? Y la verdad que estamos las dos muy felices, porque ella también va a hacer toda una parte de sus canciones presentando, y va a ser como una celebración, ¿no? En este toque, que se llama A Dos Aguas. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a despedirnos con un tema tuyo, seguro, María. Así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo muy grande a todos los de la radio. Dale, gracias a vos. La escuchamos a María Cuyén.